Contacto Brasil. Gafieira João, quando o suor descer, pra subir bate palma, ai, ai. Ei, João, João, quando as coxas bater e a poeira subir. ¿Cómo están, queridos oyentes del programa Contacto Brasil? Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. Comenzamos el programa de hoy con el tema titulado Jao, que pertenece a Marcelo Momo Frota y está interpretado por Vado en su álbum más reciente titulado Obstrução Samba, lanzado en 2025. Vado es un reconocido cantautor y productor brasileño, un artista catarinense radicado en Alagoas. Es conocido por su estilo ecléctico que fusiona pop, electrónica, samba y elementos experimentales en la música popular brasileña. Con una carrera de más de 20 años, ha lanzado 14 álbumes hasta 2025, destacando por sus colaboraciones innovadoras y una exploración constante de ritmos nacionales. Su obra refleja influencias tropicalistas y vanguardistas, con énfasis en letras poéticas y sonidos poco comerciales. El nuevo trabajo de Vado, titulado Obstrução Samba de 2025, establece un diálogo sorprendente con el lenguaje cinematográfico y con el álbum Gira del artista brasileño Marcelo Momo Frota. Thank you. El concepto del álbum se inspira en el documental Las cinco obstrucciones de Lars von Trier y Jürgen Leth. En el documental, von Trier propone a Leth rehacer una de sus obras, un impactante cortometraje titulado El humano perfecto, protagonizado por un hombre y una mujer sentados en una caja mientras un narrador plantea preguntas sobre su relación y humanidad. El director danés Lars von Trier llegó a un acuerdo con Lest para rehacer la película 5 veces, cada una bajo circunstancias y limitaciones creativas diferentes. Esta idea de revisitar y transformar una obra fue el impulso artístico de Vado para la creación de Obstrucción Samba a partir del álbum Gira de Marcelo Momo Frota, lanzado en 2024. Vado le agregó nuevas letras, ritmos concisos y colaboraciones con artistas como Junio Barreto, Marina Nemesio, Joan Meneses y Fabio Trommer. El álbum tiene una sonoridad rica en brasilidad moderna y una diversidad rítmica donde mezcla samba, frevo y xexá, afrobeat y toques electrónicos. Canciones como Jao, que es un samba rock con groove moderno al estilo Jorge Benjor, Sereia y Gira priorizan lo esencial, creando una obra coesa y anticomercial que revitaliza la música popular contemporánea con experimentación libre. El propio Vado lo considera su trabajo más sólido, desde la belleza que deriva del mundo y que de él escapa, de 2020, destacando su poder melódico y su optimismo renovado. Vale mucho la pena adentrarse en la obra musical de Vado a través de su discografía. Hoy vamos a escuchar su nuevo álbum Obstrucción Samba, el cual, cabe mencionar, estuvo inspirado en Gira álbum de Marcelo Frota, como dije antes, a quien le dedicaremos un programa próximamente. Como bonus, después de Vado, escucharemos 2 temas de Gira en su versión original que suenan excelentes. Todos los créditos los encontrarán en la bio del programa. Contacto Brasil. Super.

oba lua. Na terra de barro, na palha que cobre, oba lua, odoia te acolhe. Ah, totô. Mesmo sem saber grave se espalha. Seguimos em transe com a multidão. Nós somos a massa subindo a ladeira nos bairros distantes com a multidão. No sopro do surdo o grave se espalha. Seguimos em transe com a multidão nesse mar. Esse mar. Brasil. Con Oscar García da Rosa.